El portavoz de la Federación Nacional de Coreanos en Estados Unidos publicó una declaración el día 25 en condena de los traidores títeres surcoreanos por haber llevado a la muerte al campesino Peng Nam-gi. Se refirió a que ese campesino en agonía, golpeado por el cañón de agua que había disparado la policía fascista, murió por fin y exhortó a expulsar el gobierno de Park Geun-hye, colectivo de asesinos, con la fuerza unida de las masas.